La tiene Funes. Funes para Buonanotte. Foul. Tiro libre para River contra el arco de Olivera. Ha tomado con mucha autoridad la posición y la pelota Buonanotte. Abelaira casi que como resignado habla con Buonanotte. La vuelve a reacomodar Buonanotte. Le dice, le pego yo. Y el enano buscará por afuera de la barrera Buonanotte. Le quedó la barrera penal. La mano de Mercado. Penal para River aquí en el Monumental. Cuando van 30 minutos. Buonanotte quiere marcar el primer gol en el inicio de pasarela como presidente. Va Buonanotte. ¡Gol! ¡Gol! De River, Diego Buonanotte, el enano no se vende. La tiró de zurda a media altura contra el palo izquierdo del arquero de Olivera. Gana River. Mira con qué cosita Buonanotte se mete en la historia. Empieza la era pasarela. ¿Quién marca el primer gol? El enano que no se vende. Buonanotte a los 32 minutos del primer tiempo. River 1, Racing 0. Tiene Buonanotte, cruza la mitad de la cancha. Vale, enano la soltó para Funes. Foul. Tiro libre a River que puede marcar el segundo grito de la noche. Gana 1-0, gol de penal marcado por Buonanotte cuando iban 32 minutos. Tenemos 40, Abelaira la puede colgar en un ángulo. Tiro a Abelaira, ¡gol! ¡Golazo! Abelairas, era para él nomás, la clavó en el ángulo, le pegó con una enorme justeza, por fin se le dio después de mucho tiempo al Pitu Abelairas para que explotara su mejor virtud, su gran pegada de zurda. Se veía que caía el segundo gol para River de tiro libre a los 40 minutos, golazo de Abelairas. River 2, Racing 0. Soy el que nunca... En época de crisis como la que vivió River todo el año, un triunfo así es un tesoro. Se necesitaba porque era el primer partido como Daniel Passarella como presidente, con la expectativa que esto generaba. Jugar un clásico, después de tanto tiempo obtener un resultado. River fue efectivo, dos pelotas detenidas como hace mucho tiempo que no veo en River y que no gana River por esto. El primero de penal... El segundo, después de un gran tiro libre de Abelairas, después se dedicó a tirarse atrás, a jugarlo de contra, donde generó un solo contraataque de Bou. Racing tuvo lo suyo, con Steiner, con Caballero, apareció Vega como la figura de River en el segundo tiempo, con un buen trabajo de Quiroga después de mucho tiempo, con un buen trabajo de Abelairas, no solamente por el gol, sino también por el sacrificio que por fin le puso a la camiseta, con otro buen trabajo de Almeida siendo un león en la mitad de la cancha. Que sea el inicio, Daniel Passarella, de la reconstrucción de River.